de verte hoy, de estar a tu lado, sentir que estoy vivo. Qué ganas de amarte, amor, de estar como siempre en tus brazos cautivo. Qué bueno que estés aquí, en este lugar por un tiempo prohibido, en esta habitación donde los dos a querer aprendimos. Soñaba despertar en tu piel, sentir nuevamente el calor de tu cuerpo y en lo sublime de un beso volver a nacer. Moría de las ganas de estar a tu lado, quería que supieras que no te he olvidado, que por el contrario no hay día que pase que no pienso en ti. Moría de las ganas de amarte de nuevo, en este lugar donde hay tantos recuerdos, donde juramos que nunca lo nuestro se iba a perder. Moría de las ganas de amarte de nuevo, de amarte otra vez. Estaba desesperado por tenerte. No voy a dejarte ir, si es necesario me juego la vida, con tal que sigas aquí, alimentando mi fe ya perdida. Soñaba despertar en tu piel, sentir nuevamente el calor de tu cuerpo y en lo sublime de un beso volver a nacer. Moría de las ganas de estar a tu lado, quería que supieras que no te he olvidado, que por el contrario no hay día que pase que no pienso en ti. Moría de las ganas de amarte de nuevo, en este lugar donde hay tantos recuerdos, donde juramos que nunca lo nuestro se iba a perder. Moría de las ganas de amarte de nuevo.